llevas en la sangre a flor de piel. Veneno, tus labios me dejaron tu veneno. Veneno, que llevas en la sangre a flor de piel. Porque tú tienes el rencor grabado en el pensamiento. Porque tus labios nunca se dignaron a pedir perdón. Porque convierte todo lo que quieres en simples caprichos. Y no comprendes que ley de la vida perder y ganar. Veneno, tus labios me dejaron tu veneno. Veneno, que llevas en la sangre a flor de piel. Veneno, tus labios me dejaron tu veneno. Veneno, que llevas en la sangre a flor de piel. Que llevas en la sangre a flor de piel. Porque tú tienes el rencor grabado en el pensamiento. Porque tus labios nunca se dignaron a pedir perdón. Porque conviertes todo lo que quieres en simples caprichos. Y no comprendes que ley de la vida perder y ganar. Veneno, tus labios me dejaron tu veneno. Veneno, que llevas en la sangre a flor de piel. Llevas en la sangre a flor de piel. Veneno, tus labios me dejaron tu veneno.